Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. Todo para el Dusaingó para todos. Sábados de 23 a 0 horas. En FM Oriente. 94.6 MHz. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente. 92.3. Tres décadas de radio. Tres décadas de radio.